Yacha, construyendo aprendizajes. Te ofrecemos apoyo escolar individualizado en nivel primario y secundario, acompañamiento en alfabetización inicial, iniciación en técnicas de relajación, talleres de juegos grupales. Contactanos 384-50-90-78. En Facebook, Yacha Apoyo. Dirección, Avenidas Malvinas Argentinas, número 823. Yacha, construyendo aprendizajes. ¿Y ella? Yacha, construyendo aprendizajes. Te ofrecemos apoyo escolar individualizado en nivel primario y secundario. Acompañamiento en alfabetización inicial. Iniciación en técnicas de relajación. Talleres de juegos grupales. Contactanos 384. Contactanos 384-50-90-78. En Facebook, Yacha Apoyo. Avenida Malvinas Argentinas, 823. Yacha, construyendo aprendizajes. Con ella. Yacha está con ella.